al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Begoña y esto es Little Track, con un programa con una cifra redonda, 50, programa número 50. Parece que fue ayer cuando empezamos aquí en Quan Radio, desde donde emitimos para el resto del mundo, desde Argentina. Un saludo a todos los seguidores y a todos los participantes de Quan Radio, que cada vez somos más programas de muy diferentes materias, que tocamos muy diferentes temas, pero todos ahí creando esta gran familia. Vamos a empezar con música de aquí, de mi país, de España, de Alicante y de Castellón. Empezamos en Alicante con Another You, con Losing My Control. Seguimos en Alicante con Alcayata, Hagan Juego. Y terminamos con nuestros queridos Sin Sano Juicio, no podían faltar en esta cita, quedará en el recuerdo. Vamos a escucharlos y luego seguimos. Os dejo con Another You, Alcayata, Sin Sano Juicio. My bond is burning, but I have no woman. Seguimos. Primero un saludo a Radio Toyancingo Universidad desde México. Ahí estamos saliendo, si no me equivoco, los viernes a la una. A la una hora mexicana. Aquí en España serían, creo que son a las 5. Con el cambio horario me lío, pero creo que son a las 5 de la tarde de los viernes. Desde allí también un saludo a todos sus seguidores y seguimos. Esta vez vamos a cruzar el charco y nos vamos a Argentina con tres bandas de allí. Agua Trío, el tema Somos la Tierra. Dementor, Hijos del Mal. Y Aniquilador, Autodestrucción. Yo creo que solamente por los nombres y por los títulos ya vamos haciéndonos una idea de lo que vamos a escuchar. Vamos, Agua Trío, Dementor y Aniquilador. Somos la Tierra. Fuego y del amor. Chinta y mapu, chinta y mapu, my flame. Chinta y mapu. Chihui, Tamahuizamu, Kelem, Pehuen, Etu, Muñeleín, Caín, Loche, Etu, Muñeleín, Caín, Loche, Mari Chihue, Mari Chihue, Mari Chihue. Thank you. Online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Esta pequeña intro que habéis escuchado, os va a dar una pista, os ha dado una pista sobre qué vamos a escuchar ahora. Exactamente, era Asaltomata Radio Rock. Vamos con tres de las bandas asociadas a esta gran cadena aquí en España, con un montón de emisoras dedicadas al rock y al metal. Barcelona, Gus BG, con el tema Oro y Azul, un rock instrumental que os va a gustar un montón seguro. Valladolid, Hijos del Tercer Acorde, El Buen Soldado, es el tema que he elegido, que ya os iremos poniendo alguno más. Y como pequeña sorpresa, el

una mezcla entre dark rock y metal que no te dejará indiferente. Los conocerás más a fondo en asaltomataradiorock.com, entrando en la web, buscando en la pestaña de bandas asociadas, que ya sabes que se desplegan todas en orden alfabético. Y bueno, aparte de descubrir a Magus, podrás descubrir a todas las demás bandas, acceder a sus más recientes vídeos y a sus webs y redes sociales. Conciencia rockera, amigas y amigos. Se nos acaba el tiempo, qué pena, ¿verdad? Pero bueno, hay que ir terminando. Vamos a volver a cruzar el charco otra vez. Nos vamos a Chile, a Cuba y a Colombia. En Chile, Bon Dipel, una banda de rock con el tema drogas y alcohol. La verdad que le pega el título. Seguimos en Cuba con El Mundo de Sofía, un power trio de rock también que os va a gustar seguro. El tema La Tempestad. Y terminamos de una manera un poquito más fuerte, porque llevamos un programa bastante moñas, como habitualmente me suele pasar, no sé por qué. Vamos a escuchar un death metal melódico colombiano, Deep Saline, con el tema Ethos. Con estas tres bandas, nos despedimos hasta la semana que viene con ese sonido Pegaso. ¿Lo oís? De fondo el Pegaso que suena de fondo. Ese Pegaso solidario de camioneros y camioneras contra el cáncer que siempre nos acompaña. Nos vamos, hasta la semana que viene, que si no me lío, donde escucharemos un poquito más, un poquito mejor, y no os portéis demasiado mal, que os conozco. Bon Dipel, El Mundo de Sofía y Deep Silent. Todo es mejor con drogas y alcohol. La vida es más dulce cuando apagas el motor. Nadie se ama, porque todos tienen miedo a cruzar océanos por ti. En un mundo cruel que vive de una pantalla, donde las palabras hieren y no hay muros donde revivir. Si hablamos de la soledad, todo es mejor con drogas. donde apuestas tú la vida, y a la vuelta de la esquina.